Vamos a tener una lectura muy preciosa en el 2 de Corintios. He puesto un título un poco, aunque ya lo dice el mismo versículo. Vamos a hablar de triunfos. 2 de Corintios, versículo 2, 14-16. La 2 de Corintios es una carta ya más relajada, ya es más pastoral. Ya en la primera se ha dicho las cosas que se tenían que decir, que algunas no son buenas, pero ya más relajadamente el apóstol Pablo quiere edificar esta iglesia, y en una de las cosas que quiere edificar es sobre esto. Yo os digo una cosa, yo reconozco que me ha impactado esta lectura, siempre he pasado de largo, la he disfrutado, pero nunca la he predicado, nunca me he parado a pensar a ver qué podía sacar para edificar a nuestros hermanos aquí en Bailén. Y me ha quedado impactado porque he estado leyendo, así he hecho la apuesta, así por encima, a ver las circunstancias por las cuales dice lo que va a decir el apóstol Pablo, porque habla de triunfo. Es curioso que en el 30 años de testimonio yo he cogido así a unos hermanos que van a dar una lectura y veremos a ver por qué dice estas cosas, porque parece un sarcasmo, ¿no?, lo que vamos a leer ahora. Dice así, versículos 14-16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos a ver el currículum que tiene para estar así de triunfo en triunfo el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. Miguel, Hechos 9:24. Conspiraron para matarle. Le arrojaron de Antioquía, 13:50. Trataron de apedrearle en Iconio, Hechos 14:5. Gracias. Le azotaron con vara, José María, 16:23-24. Lo azuzaron contra la turba, Hechos 17:5. Le arrojaron de Berea, Hechos 17:13-14. Hechos 18:12, conspiraron contra él. Clara. Casi pierde la vida. Hechos 19:29. Luego aquí en Hechos 23, vamos a leerlo. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas a asechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Tuvo que castigar porque se veían las noticias. Hechos 22:22. Dice, y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Quita de la tierra significa quitarlo del medio, matarle, porque no conviene que viva. Y finalmente fue ejecutado, lo pone en 2 Timoteo 2.9, que hace una referencia a que ya ha acabado su obra y que está a punto de ser ejecutado. Yo, parece una broma, ¿no? Que diga esto. Parece que, leyendo esta lectura, pues me ha parecido algo muy serio que a nosotros pues, nos debería de hacer reflexionar. Porque cuando nosotros estamos pasando por situaciones, ¿quién ha pasado por estas situaciones? ¿Quién ha pasado por situaciones de dolor o malos tiempos de tribulación y ha dicho, pues estoy en triunfo, en Cristo Jesús? ¿Ha dicho alguna hermana? Yo no lo he dicho. A lo mejor las circunstancias adversas que me han venido, a lo mejor me han machacado y he tenido que recurrir al Señor para que me levante. Es un misterio, Cristo morando en el creyente. Cuando Juan el Evangelista empieza a escribir su carta en el capítulo 1, hay un momento que dice, y a qué verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Señor Jesucristo, en Juan 14:20, está diciendo una promesa muy hermosa, que a nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos tiene que servir de base para nuestro bien y para nuestro triunfo espiritual sobre las circunstancias adversas que nos rodean. Dice así 14:18, dice, no dejaré huérfanos. No estamos huérfanos, hermanos. No estamos a la deriva, no estamos abandonados, no estamos, como se dice, abandonados a la mano de Dios, sino que Dios es el primer interesado por nuestra felicidad, es el primer interesado por nuestro bien, y eso lo entiende Pablo ante las circunstancias adversas. Y dice también el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, en una comunión recíproca, en un conocimiento personal con ese Dios. Y Pablo, en Colosenses 1:27, yo creo que esto es el motor que le lleva a ir de victoria en victoria. Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria, es voluntad del Señor dar a conocer la riqueza de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio y es un milagro que solamente Dios ha podido hacer, que la persona amada de su Hijo Jesucristo viniese, plantase la tienda, que quiere decir que venga, plante la tienda en este mundo de pecado, y a los que creen en su nombre tenga el poder, a través del Espíritu Santo, morar en nuestros corazones. Él nos da, a través del Espíritu Santo, nos da consuelo, nos da fuerzas para las tribulaciones, nos da la conciencia de ser hijos suyos, nos da la conciencia y la esperanza de la vida eterna, y eso nos tiene que servir de motor para seguir adelante. Entonces, Pablo, yo reflexionando estas palabras, he visto que tiene razón Pablo cuando dice estas cosas, porque las ha vivido, y no es cuento chino, es una experiencia de un hermano que nos las pasa aquí, su experiencia, para que nosotros también seamos conocedores de ella y también usarlas para nuestro bien. Dice en primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Qué ilustración más hermosa. Entonces, por eso, cuando he leído estas palabras de Pablo, cuando dice de triunfo en triunfo, y viendo este currículum, eso ha tenido que ser algo de afuera. Él por su propia fuerza no puede hacer esto, hermano. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos seguir la vida cristiana. que no es imposible, pero cuando tenemos, seamos conscientes que cuando hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo muere a nosotros y no lo creamos de corazón, más de una vez diremos esto: somos victoriosos, iremos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Pero ¿quién es este Cristo Jesús? Porque es importante, es importante que leamos la palabra para tener claramente lo que quiere el Señor decirnos sobre la persona de Jesús. Sería muy extenso, pero solamente quisiera coger unos versículos que hay en Colosenses. Ante la adversidad y la doctrina orientales que entraban en la iglesia de Colosas, Pablo quiso dar un golpe, se puede decir, de contraataque para hacernos ver en el siglo I y en el siglo XXI que la persona de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios es espíritu, pero a través de Jesucristo vemos la esencia de Dios mismo. Por eso muchas veces lo he comentado, que la palabra, no había otra forma de expresar lo que es la persona de Jesucristo, y los traductores tuvieron que decir el verbo, la palabra, para expresar que el máximo de esa actitud de un Dios invisible es la persona amada de Jesucristo. Pero no solamente eso, dice que por él, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Nosotros vemos con nuestra poca vista lo que vemos, pero es que lo que no vemos es infinito, y eso lo ha creado la persona de Jesucristo, y nosotros tenemos que entender eso para fortalecernos en él, para que sepamos realmente a quién hemos creído. Pero es que también dice en el mismo Colosenses, dice, es que es voluntad del Padre que habite toda plenitud. No es que haya una lucha de dioses, como en los dioses paganos que se luchan, no, no. Hay una sincronización en el Padre, en Hijo y en Espíritu Santo, que eso a lo mejor nosotros no lo entenderíamos, pero es la voluntad del Padre que habite toda plenitud la persona de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que entendamos realmente lo que es la persona de Dios. Y Pablo, al expresarlo aquí, lo entiende, pero no solamente lo entiende, sino que lo vive en su vida, porque la palabra de Dios no es para leerla, es para llevarla a la práctica, para nuestro bien. Porque el Daniel, ¿dónde está el Daniel? El Daniel se sacó el carnet ahora y le dice, cuando llegue el stop te para. Pero si el Daniel llega allí, se pasa el lector, se da el paso y no sirve para nada. Pero si sigue el código de circulación, le irá bien. A nosotros la palabra del Señor nos irá bien, porque es eficaz y viva. Qué bonito es darse a conocer. Es a través de Jesucristo, como dice también Hebreos, vamos a leerlo. Este versículo me gusta mucho y lo comento mucho. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice que en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la persona de Jesucristo. En eso tenemos que poner nuestra confianza. En él tenemos que luchar para tener más conocimiento de esa persona, para poder decir, yo estoy de triunfo en triunfo en este conocimiento. Pero más adelante, en la segunda parte del versículo este, dice, porque yo soy instrumento del olor de su conocimiento. Y eso, a los que nos gusta predicar o a los que nos gusta repartir folletos, como a veces vamos con el Bartolomé y yo, cuando seamos conscientes de ese mensaje de salvación, porque es muy bonito el mensaje de la salvación. Dios se ha manifestado. Dios sabía del problema que había del hombre y la mujer, y sabe el problema de condenación que tiene el que no cree. Y mandó a su Hijo amado Jesucristo para da ese mensaje de esperanza al hombre y a la mujer, ese mensaje de salvación. Y él se considera instrumento de Dios para su gloria y honra. porque es un evangelio que transforma vidas. Es un evangelio que salva almas de la condenación eterna. Nos da esperanza, que nos habla del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bonito versículo! Y Él es canal de ese mensaje. Por eso, hermanos y hermanas, que cuando leamos este versículo, entendamos que no lo dice gratuitamente. Cuando en Filipenses dice, todo puedo en Cristo me fortalece. Porque tiene esa comunión, ese conocimiento de ese Dios. Porque es que es una experiencia hermosa. Es una experiencia hermosa el poder conocer a la persona de Dios a través del Señor Jesucristo. Y Él tuvo una comunión con el Señor, tuvo una experiencia hermosa y Él lo está llevando a cabo. Y con este currículo, pues, podemos decir, pues sí, es cierto. Es cierto que el Señor le ayudó, el Señor lo transformó y el Señor lo está usando para su gloria y honra, para repartir este mensaje por doquier. Pero luego he sacado yo también otra experiencia que dice, porque somos grato olor de Cristo. Y esto me ha parecido también comentarlo bien, porque dice, porque yo he pensado, esto es el punto de vista de Dios. Y a nosotros, cuando hablemos de la palabra, es bueno que nos hagamos preguntas. Digo, bueno, este punto de vista de quién, del predicador de turno, de los profetas, de los maestros publicanos, este es el punto de vista de Dios. Y fijaos lo que dice el punto de vista de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Esto, para entender esto, había que tener, también sería muy largo de contar, pero vamos a hacerlo virtualmente. Cuando se sacrificaba un cordero en el templo, se ponía la mano en la cabeza del animal, un animal que era perfecto, no tenía que tener defecto ni mancha, tenía que ser de un año, que era la flor de la vida de este animal, y cogía y al cortar la yugular, sentía, el que ponía la mano sobre la cabeza, sentía el miedo del animal, sentía el dolor, sentía pues, la ansiedad que tenía que tener la muerte. Entonces, todo ese miedo que tenía ese animal, toda esa culpa tuya que la pasaba a ese animal, pues tú la experimentabas. Hay un mensaje, bueno, una cita que me gustaría leer con vosotros, en Génesis 8, que refleja muy bien lo que quiero decir. Génesis 8, versículos 20 y 21, después de del diluvio, pues Noé hace un altar a Jehová, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fijaos lo que dice. Y percibió Jehová olor grato, y dijo en Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré, bueno, sigue más adelante. Pero fijaos, Jehová recibió un olor grato. ¿Os acordáis cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo por el Jordán y dice, he aquí el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo? Usando la figura del Cordero del templo, del sacrificio. Y eso para nosotros, él lo entendería mejor porque nosotros no hemos visto esa serie, pero cuando se quemaba la grosura, lo mejorcito del Cordero que había muerto, se ponía sobre el fuego y subía un humo para arriba. Y esa figura la quiere usar Pablo en este versículo. Para nosotros, en el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros, por otro pecado, es como el sacrificio este que va subiendo un humillo agradable, que llega al trono de la gracia y nos hace justificados, nos hace buenos a nosotros a través del sacrificio. Porque el Cordero ha recibido todos los palos que nosotros tenemos que recibir. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, cuando entendamos esto también, disfrutaremos esto, porque para Dios somos cosa buena. A través de la sangre de Jesucristo, el Señor nos ve bueno. Siempre para renovarnos continuamente, pero en el fondo del ser de Dios, nos ve bueno a través de la sangre de Jesucristo. Por eso Él dice que somos olor agradable, pero bajo el punto de vista de Él. Y en primera de Pedro, que ya casi todos lo sabemos, capítulo 1, dice, sabiendo, ya tenemos conocimiento, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y usando aquí también el cordero pascual, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fijaos lo que dice también el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. No con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del amado Jesucristo. Sería bueno que entendiéramos que el sacrificio de Cristo es perfecto delante de Dios. Hemos sido justificados delante de Dios. No estoy diciendo nada nuevo. Ahora delante de Dios estamos limpios. Por eso Pablo, siguiendo la figura del sacrificio, ve en el humo, cuando sube hacia arriba, como consecuencia de la quema, como he dicho antes, lo mejor de la víctima. Somos grato olor en Cristo Jesús. Pero no en nuestras propias obras. No, estamos equivocados si pensamos así. No en lo que seamos, en nuestra posición social. En Cristo Jesús. Hay una cita en 5:8 de Efesios que me ha parecido bien cogerla, porque también ilustra muy bien lo que yo quiero decir. Dice Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fijaos, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay una referencia aquí en esta Biblia que habla sobre Éxodo 29:18, que habla también sobre sacrificio. Y es muy bueno tener esto claro, de que para Dios somos cosa agradable. ¿Pero por qué? En base a la sangre de la persona de Jesucristo, que se ha derramado hasta la última gota. Pero tenemos que tener claro, como creyentes, ¿quién es la persona de Jesús? Pero hay también un versículo en Colosenses 2:20 que también Pablo, ante estas corrientes, pues nos quiso dejar aquí un versículo precioso para que nosotros también, pues lo que tuviésemos en memoria en caso de que también vengan los ataques del mundo. Dice Colosenses 2:20, dice, perdón, 2:10, me he equivocado. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos míos, estamos completos en Él. Es tan perfecto el sacrificio que ha hecho nuestro amado Jesucristo, que nosotros ya no tenemos que pensar en eso. O sea, lo que tenéis que hacer, descansar en esta obra y vivir santamente, pero sobre la base de que no tenemos que aportar nada, porque la salvación, como todos sabemos, es por gracia, es un don inmerecido que solamente Jesucristo ha podido realizar como Cordero perfecto. Pero luego hay malas noticias, porque para nosotros somos, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero ¿y en los que se pierden? Hay malas noticias para los que no creen en Jesucristo. Mala noticia. Si leemos la Biblia, hay dos caminos solo, de salvación y de condenación. Y hay malas noticias, y hay un versículo que refleja mucho estas malas noticias. En Juan 3:18, Dice así Juan 3:18. Anteriormente en el 16 es un versículo precioso que ya todos sabemos, pero en el 18, bueno, en el 18 dice: no engañéis, ¿eh? No engañéis porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿eh? No, estáis equivocados. Quien piense que Jesucristo vino aquí para decir: hagas esto, haz lo otro, cumpla aquello, cumpla lo más allá, si no haces aquello te condena. No vino a condenar al mundo, ¿eh? No, porque Él murió en la cruz por los pecadores, entonces dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero fijaos cómo sentencia la palabra, porque primero dice las condiciones buenas, pero luego, claro, en contrapartida hay una alternativa. ¿Cuál es? La condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dos opciones, hermanos: creer en el Jesucristo y serás salvo; no crees, ante la evidencia serás condenado. Y no hay un tercer paso. No hay un tercer paso. Dice en el 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si queréis, luego leen en Romanos 1:20-21, ante la evidencia visible a través de la creación, el hombre responde negativamente. Entonces también el Señor dice, porque la ley de Dios se revela contra toda impiedad, porque no quieren hacer caso a Dios. Y también hay una respuesta: la ira de Dios vendrá en su momento. ¿Os acordáis en Juan 8:12 que dice: yo soy la luz del mundo? Vamos a leerlo. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias a Dios por Jesucristo, porque ha sido la luz a nuestras almas. Gracias a Dios, porque en este mundo de tinieblas vino el Señor Jesucristo y nos dio la luz y la capacidad para entender nuestra posición de pecado y muerte. Pero para los que no creen, es un olor de muerte. Y esto a mí me entristece, porque cada momento están muriendo personas sin el Señor, que están condenadas, y nosotros a veces estamos pues luchando en tonterías nuestras. Sin embargo, en cada segundo o cada X tiempo mueren personas sin el Señor Jesucristo, sin tener la necesidad de salvación. Fijaos en el 3:36 que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero otra alternativa dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es terrible, ¿eh? Estas palabras y estas sentencias son terribles, hermano. A lo mejor las estamos pudiendo decir aquí muy a la ligera, pero son palabras que el Señor está diciendo día tras día, desde el siglo primero. En Juan 5:24 dice, aparecido más o menos igual, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué preciosos versículos, qué promesas más bonitas para los que creemos, pero para el que no cree es una realidad terrible. La ira de Dios estará sobre él. Ya finalmente, voy a dejaros con una cita en 2 Corintios 6:12. Dicen los entendidos que esto es una especie de corito que se cantaba, haciendo referencia también en Isaías. Dice: porque dice, fijaos lo que dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Queridos hermanos, tenemos que tener esta sensibilidad que tuvo el Señor Jesucristo al predicar el Evangelio. tener conciencia de que el Señor ha abierto las puertas al hombre y a la mujer, se ha encarnado en la persona de Jesucristo, el que creó los cielos y la tierra, se ha humanado en Cristo Jesús, ha muerto por cada uno de nosotros, ha derramado su preciosa sangre, y para Dios Padre, ese sacrificio es un olor agradable para los que se salvan. ¿Por qué? Porque era el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Entonces, cuando tengamos conciencia de esto, cuando tengamos conciencia de que nosotros somos olor agradable a Dios, podemos decir como Pablo, que nosotros vamos a vivir de triunfo en Cristo Jesús. ¿Pero sabéis por qué? Porque hemos superado el problema más grande que teníamos. ¿Cuál era? La condenación eterna. Por causa de nuestro pecado, de Adán y Eva, ese vínculo que había con el Dios creador se rompió. Y hasta que no ha venido la persona de Jesucristo a unirlo, éramos incapaces de ir a Dios Padre. Entonces, los creyentes, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que disfrutar de esta posición nueva en Cristo Jesús. Eso era el motor que tenía Pablo para estar 30 años pasando las canutas. El hecho de haberse sido salvo de la ira venidera, de entender el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque es un amor que solamente el Espíritu Santo nos puede hacernos conocedores, porque es nosotros no tendríamos la capacidad para entender ese amor. Solamente a través del Espíritu Santo Dios nos manifiesta ese amor y ha sido derramado en nuestros corazones, pero para que nos lo quedemos aquí no, sino para ser canales de ese amor a otras personas, para decirle que el que no cree ya ha sido condenado. Es una opción de vida, pero no solamente una vida de trabajar o no trabajar, sino que trasciende a la vida eterna. Puede haber vida eterna de estar en la presencia del Señor y puede haber una vida de condenación, estar separado de la gloria de Dios toda vida, eternamente y para siempre. Por eso tenemos que tener esto claro. Y cuando estemos con nuestros familiares, cuando estemos con nuestras amistades, tenemos que entender que ellos necesitan la salvación como nosotros la necesitábamos. Que tenemos que estar siempre predicando el Evangelio, tener el olor de ese conocimiento de Dios, como dice Pablo. Y él, contar que tuvo un conocimiento personal con la persona de Jesucristo, fue su vida, fue su motivo de moverse cada día. Y nosotros tenemos que tener presente esto. Porque somos nosotros olor agradable a través de Cristo Jesús. Pero también hay olor para muerte, para los que no creen. Pues eso es también responsabilidad nuestra. Que el Señor bendiga y os cuide y que os dé la luz para entender esta palabra.